fue que la costumbre cambió nuestra manera de querer. Y la melancolía me ataca por la espalda sin piedad. Y de pronto me pongo a pensar que si nos queda poco tiempo, si mañana acaban nuestros días, y si no te he dicho suficiente que te adoro con la vida, y si nos queda poco tiempo, y si no pudiera hacerte más el amor, si no llego a curarte, que nadie puede amarte más que yo, nadie sabe en realidad qué es lo que tiene. Não é possível que você suporte a barra de olhar nos olhos de quem morre em suas mãos e ver no mar se debater o sofrimento e até sentir-se um vencedor. Nesse momento, não é possível que no fundo do seu peito seu coração não tenha lágrimas guardadas pra derramar sobre o vermelho derramado no azul das águas que você deixou manchadas. Seus netos vão te perguntar em poucos anos pelas baleias que cruzavam oceanos, eles viram em velhos livros ou nos filmes, nos arquivos dos programas vespertinos de televisão. O gosto amargo do silêncio em sua boca vai te levar de volta ao mar e a fúria louca de uma cauda exposta aos ventos em seus últimos momentos, relembrada num troféu em forma de arpão. Não é possível que você suporte a barra. Donde hacer lo de siempre es volver a empezar, donde el mundo se para y te observa girar. Tiempo de vals, tiempo para viajar por encima del sol, por debajo del mar. Sin saber si te llevo o me dejo llevar, es tiempo en espiral. Pasos de baile, una historia de amor, es tiempo y es en fin. Mi tiempo para ti. Sentarme, sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas, tú y los puercos comen querella. Yo te quiero, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al cielo. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo una voz de pasión, por eso es que aún yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal. ¡Oh, oh! Yo no encuentro un corazón, tú ven, que me sepa cortejar. encuentro un corazón que me sepa proteger. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al pañal, llega la abeja al pañal. Oh, provocándome. Ya voy comprendiendo cada movimiento. No lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme. Y vas causando efecto. No sabes cómo me entretiene tu estructura, ni que para ver ti vendo mi excusa. Has dejado en que todos mis motivos, esa prueba el motor, me genera los latidos. Deja la ilusión, mira lo que has hecho, que he caído preso en tu mente, en un agujero de tu corazón. Siente la libertad de tu presumiendo por ahí. Diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Ya sé que a ti te gusta presumir. Tú que sabes de mí. Hey, no creas que te haces un favor cuando le hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Que hay veces que es mejor querer así,

ni te tengo ni te olvido. Y quiero seguir así, juguete de tus caprichos. ¿Para qué quererte tanto y para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que lo quiero y no lo quiero. Every time I fall in love, I believe we'll be forever. Every time that feeling dies, then I tell myself I'll never, never fall in love again. But I know when we're together, I start all over again. Every time we fall in love, and you love me so completely, and I am left to feel the touch, and you spend your nights to please me every time. I love you more, but I know that you will leave me. Que día tú contenes, que moi je n'ai rien que nous. Toi tu te fous de ma peine, et moi je suis comme un fou. Time we fall in love, and you love me so completely, and I am meant to feel your touch, and you spend your nights to please me. Every time I love you more, but I know that you will leave me. No cierto haber el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo, ni puedo vivir sin ti. fosse nada. Al principio un poquito me buscaba, si es mal que viene a mí, me consolaba. Y seducir.